Bueno, yo soy David Páez, el director y escritor de La muerte del señor Smith. La muerte del señor Smith es una obra de suspenso con mucho humor, donde se trata un caso policial de los años 50 que dos detectives intentan resolver. Es como una parodia sobre los policiales de esa época. De los años 50, donde estaba Sherlock Holmes, Dick Tracy, todo ese tipo de comedias. Entonces nosotros estamos armando una parodia donde tiene mucho suspenso, mucho realismo, pero mucho humor. Se maneja un absurdo, nada, muy divertido, donde por momentos hay ensoñaciones de los personajes y sus locuras. Esto lo pueden ver los días viernes a las 20:30 horas en el Teatro Vera Vera. Es en Vera 108, a 2 cuadras de Ángel Gallardo y Corrientes. Lo pueden venir a ver y bueno, y disfrutar de la obra desde ya. Es una obra muy divertida, con mucho ritmo, que la van a pasar genial. Si vienen, se van a divertir, no porque yo lo haya escrito, sino porque la obra está muy buena. Por lo menos las críticas que estamos empezando a tener y demás son excelentes. Así que los espero, que se diviertan, que vengan a ver una obra de suspenso en la cual se van a divertir también, aparte de tratar de adivinar quién es el asesino.